Purple haze down in my brain. Tenías el vestido más horrible de todo el tendido. Yo trataba de llamarte la atención de algún modo oportuno, pero tú solo tenías ojos para el joven matador de toro. El tercio de los sueños se había terminado para mí. No me digas que muy pronto, son las 7 de la tarde aquí en España. No me extraña que seas así y te rías de mí otra vez. No me tengas piedad, porque soy de verdad y me puede hacer mal. Algunas veces vengo a ver los toros muy tranquilamente. Me siento en el tendido, no me falta un churro entre los dientes. Aquella tarde resultó distinta a cualquier otro San Isidro. Muchas gracias, auditorio.